No, la verdad que fue una pelea muy grande contra, en ese momento, contra Dietz, contra Javier Iguacel, que era el administrador de Vialidad, porque bueno, vimos que iba a ser un fracaso, de hecho fracasaron en el mundo este tipo de acciones para hacer caminos. Y bueno, acá lo más terrible es que en principio tenían un costo de 3-4 veces el kilómetro de camino. Estaban metidas las financieras en el medio. Si tenías algún problema, tenías que ir a discutir legalmente a otro país. O sea, estaba armado, era un sistema armado para que perdía siempre al Estado. Lo tomes por donde lo tomes, era el Estado, en este caso, Vialidad Nacional, que era la responsable, ¿no es cierto? Y claramente, bueno, eso fue, a mi criterio, también armado después de una denuncia que nosotros hicimos contra Javier Iguacel penalmente, donde él había hecho una prórroga de las concesiones viales, no la de los accesos, sino la del resto de rutas, y bueno, de alguna manera tenían que inventar algo para seguir asegurándole ese tipo de prioridades y de tareas, ¿no es cierto? O sea, ilegalmente Iguacel había prorrogado las concesiones, donde también ilegalmente prohibía que otras empresas pudieran tener acceso a trabajar, ¿no es cierto? Porque si yo prorrogo ilegalmente, eso era lo que conseguía en definitiva. Pero bueno, Dietrich usó esa bandera como para poder seguir y ganar unas elecciones en ese momento, que por suerte no la ganaron con posterioridad, pero fueron un fracaso. La realidad es que las autopistas hicieron 2 kilómetros de todo lo que, de los 6.000 creo que eran, que habían prometido, y de rutas seguras hicieron 6 kilómetros, o sea, absolutamente nada. Una sola empresa había iniciado las tareas y el resto no. Entonces eran 6 corredores. Así que empezaron fracasadas directamente, ¿no es cierto? Y la verdad que el atraso del inicio de las obras, nada estaba penado, porque nunca se les cobró nada, por eso tampoco a las empresas, por el retraso de sus inicios. Entonces, bueno, que salga a defender, y él salió a defender como consecuencia del acto de Cañuela. Yo estuve en el acto, e inmediatamente salió a contestar lo que se habló ahí, que fue todo verdad, ¿no? Lo que dijo el presidente Massa, Catopodi, nuestro ministro, esa es la realidad. Y la verdad que son caraduras, ¿no? Porque engañan fácilmente a la gente, tienen todos los medios a su favor, pero la realidad es otra y es muy, muy distinta. Nosotros tuvimos la suerte después con posterioridad en la administración que nos tocó, que pudieran discutir esas PPP sin que costara un solo centavo, ¿no? ¿La intención crees que es un poco esa, persuadir justamente la opinión pública de cara al próximo año, 2023, año de elecciones, y volver a ganar las elecciones, justamente haciendo mención a estas obras que han quedado por demás inconclusas, ¿no? Sí, yo creo que lo que hacen eso es ser espectadores de su propio gobierno, ¿sí? Entonces, al ser espectadores tienen una visión de cosas que no sucedieron, la verdad. No sé, y Dietrich habla de esto, y Javier Iguacel, que era el administrador de Vialidad, habló de, yo lo vi el otro día 2 minutos en un programa, porque no, la verdad era insoportable, donde hablaba de la corrupción de Vialidad, y él está denunciado penalmente y está imputado en una causa que tiene el juez Casanello. Entonces, ¿de qué transparencia me viene a hablar? Y todo eso, claro, la gente va quedando. Porque si uno repite permanentemente determinada mentira, mi madre decía, miente, miente, que algo quedará. Y creo que eso es el trabajo y el método que tienen estos irresponsables, porque la verdad no dejan de ser unos irresponsables. Quienes vivimos Vialidad Nacional, quienes estuvimos en Vialidad Nacional, sabemos muy bien lo que pasó, sabemos muy bien lo que se hizo, lo que no se hizo y todo lo que mintieron. Su fin era destruir Vialidad Nacional. Cerraron las escuelas técnicas, despidieron compañeros sin causa, que por suerte el administrador de Arrieta volvió a reincorporar. O sea, es todo un humo, un humo muy grande. A mí me encantaría poder discutir con él en algún medio sobre lo que hicieron y lo que no hicieron. Justamente ayer el ex administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, estuvo aquí en la ciudad de Canuelas. En un rato, si tenemos la posibilidad, vamos a estar compartiendo su testimonio. Pero me quedo con ese detalle que marcabas, está denunciado penalmente. Sí, está imputado en la causa que tiene el juez Casanelo, justamente. Están denunciados él y Dietzic, pero él está imputado. Bien. Graciela, le recuerdo a los oyentes, estamos dialogando con Graciela Leñá, la titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina. Consultarte qué, bueno, un poco ya lo has ido marcando, ¿no? Pero consultarte qué reflexión haces de lo que fue justamente la ex administración a cargo de Iguacel y la actual dirigida por Gustavo Rieta. Lo dije ya hace rato. El peor administrador que tuvo la Dirección de Nacional de Vialidad se llamó Javier Iguacel. El peor, porque aún aquel administrador que con muy poco presupuesto, como tuvimos muchos años, se esmeraba y algo así, este señor con todo lo que tuvo a su disposición, todo lo que hizo fue destruir. Es un destructor. Es un destructor donde no le importa a los trabajadores, no le importa el resultado ni siquiera de su gestión, porque ellos están convencidos que hacen y la gente los va a seguir votando que hagan mal las cosas, ¿no? Un administrador con el que vos no te... Yo personalmente empecé en ese momento la secretaria de la Junta de Gremio, no podíamos tener un diálogo, o sea, cualquier problema que teníamos de pelear un aumento, algún problema en particular de algún compañero, alguna denuncia, no teníamos con quién hablar. Nosotros pasamos 3 años y medio, porque en medio año pudimos conversar algo, sin tener un interlocutor para solucionar los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esta gestión es todo lo contrario, ¿no es cierto? O sea, por suerte, y yo lo destaco en cada asamblea, yo vuelvo recién de Neuquén y también lo destacaron, ¿no? Desde sentarnos a solucionar y poder reincorporar a los compañeros, desde hablar de la necesidad de tener más trabajadores en la parte de conservación, o sea, han escuchado, no se escuchan, podemos discutir un aumento previamente a que intervengan el resto de los sectores de la administración. Tienen, la verdad, los gerentes, tendría que mencionar uno por uno, pero de recursos, de administración, la verdad que están a disposición, uno va, le golpea la puerta, te atienden y solucionamos los problemas. Hay mucho que solucionar, por supuesto que hay mucho que solucionar, porque dejaron una vialidad devastada. Entonces, las cosas se van haciendo como se puede. Destacamos el hecho de que se ha pagado la deuda que dejó la administración anterior, que superó los 15.000 millones de pesos. Eso se pagó. O sea, cosas positivas, se mejoraron las relaciones laborales, la situación laboral de los compañeros, se compraron maquinarias, se están reformulando y reformando los campamentos que daban lástima. Yo recorro todo el país y sé cuál era y cuál es la situación. Entonces, la verdad que yo siempre le digo a los compañeros, a veces uno puede no estar de acuerdo con algunas cosas, pero tenemos que agradecer que nos hayan tocado estos compañeros acá en realidad, porque nos permiten solucionar muchos problemas que teníamos y avanzar para volver a recuperar nuestro salario, que no es un tema menor, ¿no?